La escuela es una separación entre el tiempo de la producción y el tiempo del consumo y el tiempo libre del estudio, pero la escuela también es un dispositivo para la lentificación del tiempo. Las tecnologías escolares son tecnologías muchas veces de la lentificación. La escritura es una tecnología de la lentificación. Hablamos demasiado deprisa y la escritura exige parar. La repetición escolar es una tecnología de la lentificación. Leer en voz alta es una tecnología de la lentificación. La caligrafía produce un tiempo lento. Por lo tanto, la escuela es un dispositivo que te permite ir despacio. Hay una expresión en español muy bonita que dice despacito y buena letra. Es decir, para hacer buena letra hay que ir despacio. Por lo tanto, la escuela es enemiga de la aceleración, de la velocidad, de la agitación, del ansia por los resultados y por la eficacia. La escuela es un lugar donde uno puede tomarse el tiempo suficiente para ver una película, para leer un poema, para resolver una ecuación matemática, para declinar los verbos en subjuntivo. Es decir, es un lugar donde el tiempo fluye o puede fluir con una extraña lentitud, ¿no?